aire. Música. Disco. Novedad. Alucinaciones. Uñas pintadas. Aire. Canciones. Bandas. Corte de pelo a la moda. Y el Fuadbo, y esta es la columna de Heiser en Infernet. Bueno, parecido. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este desacierto dentro de Infernet, que es la columna de Heiser en Infernet. ¡Wow! ¿Cómo andas, Carlosone? Enrique, que te estoy viendo hace un montón de horas, lo cual es mi dicha. Escuchamos a los Pels, corría el año 2013 creo. Yo escuchaba mucho una banda llamada La Perla Irregular y el guitarrista acústico de La Perla Irregular me dice: ¿te gusta La Perla Irregular? Cuando conozcas Pels y la plusvalía, vas a flashear. Bueno, y me recomendó esta banda, me encantó, la estuve escuchando esta semana porque me vinieron reminiscencias de un tiempo mejor. Escuchamos los Pels, Destello del Futuro, este temón. Vamos a estar escuchando varias bandas. Siempre me olvido de agradecerle a Oxímora, que prestó su música para la intro, y a María Wolf, que prestó su música para esta cortina espectacular que escuchan y que queda re canchera mientras hacemos las transiciones entre canción y canción. Escuchamos entonces a los Pels. Y ahora vamos a seguir con una de, bueno, las artistas favoritas de esta columna, seguramente de este programa, posiblemente de esta radio, y una de las mejores artistas de la provincia de Buenos Aires y también, por qué no, de Argentina y del continente americano unido. Estamos hablando así, con tantas florituras, de Paula Mafia, que esta semana se anunció una noticia que me parece un notición, sí, que es que Patti Smith la eligió para que le abriera el show en el Luna Park, que se va a desarrollar en noviembre. Es una notición, es esos momentos de justicia musical en donde una artista consagrada y de tamaño universal elige a una de nuestras hermanas, a una de nuestras artistas, para que la acompañe en tamaño show. Entonces, ya saben, en noviembre va a tocar Patti Smith. vayan a ver a Paula Mafía en sus otros shows, no van a aguantar la manija hasta ese entonces. Además, Paula es una artista sumamente activa y este fin de semana toca, disculpen el periodismo a la mitad, no me acuerdo dónde, pero búsquenlo y lo van a encontrar seguramente. Entonces vamos a escuchar uno de los mejores temas de su disco Polvo, una canción que me vuelve loco tanto por la melodía, por la letra, por el sonido. Creo que es un tema tan completo como posible. Hablamos de Corazón Licántropo y a las 13 y cuarto exactamente suena este tema Iken en la columna de Heiser en Infernet. Las cosas para decir acerca de este tema que, bueno, es vano, obviamente, o sea, hacer metacrítica, mejor escuchar y decir qué lindo. A lo que me llevaba igual, y lo menciono simplemente por deporte, es en el prólogo de un libro hermoso que se llama El Reino de este Mundo, de Alejo Carpentier, no sé quiénes lo habrán leído. Alejo Carpentier reivindica el realismo mágico por sobre el surrealismo, dice que de alguna manera el realismo mágico es como la forma natural de surrealismo que se manifiesta en la literatura americana, porque básicamente tenemos la magia a nuestro alrededor. y dice que le había llegado la noticia de que en Haití, donde se practica el vudú, había algunos chamanes que eran poseídos por la manía lupina. Y bueno, me lleva un poco a eso, este corazón licántropo de Paula diciéndose poseída por alguna fuerza, e invita a brindar por los nudos desatados y ese amplio etcétera poético que es esta canción, que tiene tantas virtudes, posta, que me parece casi barroco, me parece un tema casi barroco. También el arreglo así medio arabesco de Nahuel Briones o de Lucy Patané, no sé, alguno de esos dos que tocan bien la guitarra, tocan bien el bajo, tocan bien la batería, es un trío de la hostia. Vayan a verlos donde toquen, síganlos. Si no escucharon Polvo, están totalmente out. Lamento decirlo de manera tan desagradable, pero es así. Pasamos entonces a otra de mis bandas favoritas. Uno es repetitivo porque puede, y porque quiere, y porque está bueno poner en rotación música que está buenísima. A mí me gusta mucho la banda Viva Elástico. Bueno, Viva Elástico está en ese sello que me paga el sueldo, así que hay un poco de justicia en traer al menos este tema. Pero es un tremendo bandón, se llama Viva Elástico. Y el último tema que sacaron, lo hemos conversado aquí con Jean-Jacques Peronel, su bajista y productor artístico, lo grabaron junto con uno de los mejores ingenieros de sonido, tuvieron esa suerte, que es Álvaro Villagra. Con lo cual, escuchemos un tema de rock que suena bien, escuchemos Rebeldía y Swing, de Viva Elástico. See. Me siento hermanado con Ale Schuster cuando dice, no es solo una poesía, hay una especie de debate que yo he escuchado alguna vez. No, se dice una poesía, se dice un poema. Lo he escuchado así, comentarios al pasar cuando la gente recita. A mí me gusta decir una poesía, me parece que decir como una música, qué sé yo. Boludeces impertinentes. En la columna de Gesser en Internet, en este hermoso programa, el programa favorito de tu gente favorita, claro que sí. Me gusta porque es un eslogan que no te lleva a ningún lado. A ningún lado. Porque es incomprobable, como todo lo que tiene que ver con este programa, mi favorito. Sonaba Rebeldía y Swing de Bioelástico, pronto saldrá el disco, por supuesto. Me gusta también esa especie de, se llama calambur, cuando haces como un juego de palabras, dices suelo perderme en los días, y parece que dice melodías. Qué bueno, me gusta. Una muy buena canción de una extraordinaria banda que este sábado estará celebrando los 10 años de su primer disco homónimo, Bioelástico, en La Tangente. Así que un buen programa para ir. Yo voy a ir. Hagan lo que quieran. Ahora vamos a escuchar un temón. Me parece que está muy bien porque es jueves. Entonces, no arriesgo de que suene muy vago. Ahí está sucediendo el programa del programa. Está sucediendo el metaprograma en simultáneo. Eso es un nido de caranchos. No deben estar destrozando, pero nos queremos. Claro que sí. Bueno, es un temón, va a sonar un temón porque arranca oficialmente el fin de semana. Somos unos tremendo vagos. Suena El Rey, Electrochongo, con Música de Putos. Suenan las alarmas, sigue Infernet y esto es la columna de Heiser. El arte ya no existe, hoy solo existe el marketing. Lo más moderno resulta ser pura imitación. Hay música que suena, hay música de fiesta. Hay música que dice que hoy ya nada queda. Y hay música de putos para gente linda. Música de gente tan... Música envasada, hay música que sirve pero no dice nada. Hay música para ser un buen conformista, comer, coger o hacerse el artista. Y hay música de putos para gente linda. Música de gente tan... Putos para gente linda, música de gente tan sensual. Y así estamos a puro baile con el enorme Electrochongo. Juanpi, Electrochongo, no me acuerdo el apellido, pero bueno, se llama Juanpi, es un capo. Toca mucho también, vayan a verlo, escuchen su música, es extraordinario. Esto siento que es como un hit sempiterno que se nos metió a todos en el inconsciente, por suerte. Vamos a irnos, no podía ser de otra manera, me parece que correspondía que lo hiciera. Va a sonar Los Besos, va a sonar este bandón de Paula Trama que en los 30 años de La Tribu nos deleitó, nos hizo bailar, nos hizo cantar, nos hizo llorar, nos hizo emocionarnos y besarnos. Es un tremendo bandón, me gusta mucho, no tengo más nada para decir. Esta fue la columna de Heiser en Infernet. Nos vamos con La Cascada de Tu Pelo Enredado, así, con una tilde al final. Nos vemos la semana que viene. Este programa sigue, hay mucho más Infernet. para ustedes. Internet, terroristas del pudor.